¡Hey! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino el Rock and Roll. Bueno, ya estamos en octubre. Primer fin de semana de octubre. Vamos adelante con una nueva edición de este programa de Power Rock and Roll. Hoy tendremos grupo invitado. Tendremos por aquí a dos componentes de la banda bilbaína de Ribbons. Están a puntito de publicar su segundo disco, Fast Forward. Así que charlaremos con Bea, vocalista, y con Íñigo Cani, guitarrista de The Ribbons. Escucharemos algún avance del disco, aunque ya han lanzado dos o tres temitas. Hoy es buena ocasión, ya que todavía el disco no está en la calle, para escuchar algún tema aún inédito. Y aprovechando la ocasión de que vamos a tener a esta banda que cuenta con vocalista femenina, el caso de Bea, pues se me ha ocurrido preparar una selección de bandas, pues eso, con chicas al frente, con chicas cantando, exclusivamente cantando, front woman, que se suele decir. Y con eso nos vamos a entretener hasta que tengamos por aquí a los dos componentes de Ribbons. Es una buena idea, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a empezar escuchando a una banda que, bueno, tuvo su protagonismo finales de los 80, principios de los 90, pero que desgraciadamente la cosa acabó en tragedia. Estoy hablando de The Jets, grupo estadounidense que se afincó en Seattle, pues aprovechando un poquito el tirón de aquellos años del rock alternativo, del grunge y demás. Y bueno, llegaron a grabar dos LPs. La banda, iba a decir liderada, bueno, su vocalista era Mia Zapata, que bueno, pues acabó asesinada brutalmente en el año 93, justo cuando la banda iba a publicar su segundo álbum. Sucedió esta tragedia, ¿no? Con tan solo 27 años, pues eso, perdió la vida, bueno, se la arrebataron vilmente y dejaron dos fantásticos álbumes. Luego hubo algún disco más así en plan recopilatorio, algún directo y tal. Y bueno, quería empezar con esta banda por eso, ¿no? Porque tiene esa historia detrás bastante, bastante triste, pero bueno, quedaron esos discos, quedó la magnífica voz y la presencia de Mia Zapata al frente de The Jets. Vamos a escuchar un tema que se titula Another Shot of Whiskey, que se publicó en su primer álbum del año 1992, titulado el disco Frenching the Bully. Y así sonaban The Jets, tenían una gran fuerza y bueno, Mia Zapata siempre hay que tenerla en el recuerdo. Vamos con ese temita sonando ya en Asesino el Rock and Roll. If you just remove that problem, the answers to what will come, yeah. Another shot of whiskey and maybe I'll be ready. What's still crowded in your head? Never thinking that all the good times were walked in with a bed. Don't know why we compromise ourselves. I thought it was a common understanding. With all I've tried to help with, well, tell me why. Leave me well enough alone. The crime of fate is what I have to follow through. If I'm going, care could I do? Not a shot of whiskey and that's about the only way I can listen anymore. Go. Bueno, magnífico tema, magnífica la voz de Mia Zapata, que en paz descanse. Y bueno, vamos ahora con una de nuestras bandas de aquí de Bilbo. Ellos son Shock con Miki a la voz, Miki al frente, a punto también de sacar segundo álbum, Alta Traición, ¿no? Creo que se titula el disco, que yo creo que ya la semana que viene estará, se podrá escuchar entero y tal, y bueno, a ver si en breve podemos tener aquí a la banda. Y bueno, he recuperado de su primer álbum, del fantástico Shock, disco homónimo sin título, con el listón bien alto quedó, y bueno, vamos a escuchar Lluvia Negra, Shock. Podrá escapar, zona prohibida. Sí, señor. Bueno, pues ahí estaba en Shock, ahí estaba Mickey a la voz y ahora nos vamos hasta Madrid. Vamos a escuchar a una veterana banda, se llaman Mallory Knox. Veterana digo porque llevan creo que desde mediados de los 90 en activo, aunque creo que solo tienen 3 álbumes. Y de hecho vamos a escuchar una canción de su último disco del 2019 titulado Un Instante. Y el tema en cuestión se titula Nuevo Madrid. Pues aquí también frontwoman, creo que se llama Vanessa la chica que canta. Y así suena este Nuevo Madrid de Mallory Knox. Yo tenía 20 años cuando escribí esta canción, pero me sentía un viejo cuando cumplí 22. Y los días de la escuela no volvieron, pero están, pusieron nuestras ideas a secar. Crearon un nuevo estilo, nueva forma de pensar, un nuevo comportamiento que pisaba el natural. Si te sentías alegre es que algo marchaba mal, la tristeza arrinconaba la bondad. Tuvo compasión, cimentado sobre sangre, la historia nos superó. Escondido sobrevivo, sumergido en mi canción. Solamente la ignorancia nos salvó. Escuchamos los disparos, la noche de la verdad. Agachamos las cabezas para esquivar y retar. Los retos nos acercaron más aún la crueldad. Tan cerca que aprendimos a traicionar. Bueno, muy chula esta canción que acabamos de escuchar de Mallory Knox desde Madrid, de su último álbum. Y seguimos con más bandas que cuentan con chicas al frente, con chicas vocalistas. Y bueno, en este caso vamos con una banda sueca ya súper conocida, hiper conocida y que arrasa ya por donde va, sobre todo porque tiene la fuerza de Cecilia, de su cantante, frontwoman. Tremenda, y vamos a escuchar un tema de su disco Damnation, que creo que se publicó en 2014, y precisamente el tema que da título Damnation, sonando aquí están The Baboon Show, asesino el rock and roll. Already got your brain. Ay, The Baboon Show, sí señor. Bueno, temazos, ¿eh? los que tiene esta banda sueca y sus directos arrolladores, y que se suelen convertir en auténtica fiesta, también sobre todo porque Cecilia suele interactuar mucho con el público y tiene una presencia brutal, como todos y todas ya sabéis, los que habéis tenido ocasión de sentirlo en vuestras carnes en directo. Seguimos, y ahora vamos con una voz también que también ya se ha vuelto, digamos, tan cercana para nosotros y nosotras, como es la voz de Blanca, la cantante del grupo Accidente de Madrid, que ya cuentan con 4 LPs y bueno, ese portento de melodía siempre, y bueno, y unas letras también muy reflexivas y muy a tener en cuenta, ¿no? Accidente, que acaban de publicar Caníbal, su cuarto álbum, como os decía, y vamos a escuchar precisamente también el tema que da título al disco. Ahí están, Accidente, Caníbal, adelante. Señor, otro gran disco para Accidente, y siempre la voz presente de Blanca. Ahí dejábamos Caníbal, y bueno, ahora palabras mayores, vamos a escuchar a The Bell Rise, esta banda estadounidense, donde el protagonismo vocal y la presencia también arrolladora, en lo físico y en lo vocal, vamos, Lisa Kekaula. Esa es la voz de esta banda, de Bell Rise, y del disco Grand Fury, creo se publicó en el año 2000. Vamos a escuchar este temazo titulado Fire on the Moon. Tremendo. anda ya, claro que sí. Sí, señor. Bueno, dejábamos a The Bell Rise y hemos ido directamente con el sonido de Desorden. Pues una de las bandas que bueno, que en los últimos años nos han hecho disfrutar cantidad, esta banda de Ezkerraldea, de la margen izquierda, aquí en Vizcaya. Y que bueno, toda esa ilusión, todo ese disfrute, al final se ha quedado un poco con un sabor agridulce, porque la banda, inesperadamente, o bueno, al menos para los que le seguíamos con devoción, pues se ha disuelto. Y bueno, nos dejaron pues grandes conciertos, grandes momentos. Este disco que acabamos de escuchar, el tema Itzipena, que abría el disco, Mucho Caos. Y sobre todo eso, muy, muy buenos directos, porque bueno, la banda tenía, aparte de la juventud que tenían, los cuatro componentes, dos chicos y dos chicas, con Irache al frente en la voz, con una presencia y con una actitud brutal, pues tenían una gran calidad ya tocando y sonaban muy bien. Y bueno, pues una lástima que no haya seguido para adelante esta banda, que bueno, sus motivos tendrán, todo hay que respetar desde luego, y la historia de cada persona y de cada conjunto, pues nunca se sabe cómo puede acabar, en este caso quizás prematuramente, pero bueno, quién sabe, quizás en un futuro volvamos a tener unos Desorden segunda época. Pero bueno, nunca volverá a ser como lo que hemos vivido, como os he dicho, en los últimos tiempos, y los que habéis disfrutado de la banda también, supongo que os identificáis con lo que estoy comentando. Ahí estaba Itzipena. Y bueno, vamos a seguir con esta selección que tenemos hoy de bandas que cuentan con vocalista femenina. Y ahora vamos con Peace to Punk. Pues una banda que también ha irrumpido con fuerza últimamente, aunque ya llevaban varios años trabajando y tal. Incluso tuvieron como vocalista al Pela, Iñaki Urbizu, de Sumisión City Blues, ahora de Víctimas Club, de Antiguo Obligaciones y tal. La banda dejó el grupo Pela y ficharon a Leire, Led Inferno. Y ya tienen publicado un disco, un primer disco largo, que se titula 001, y de ahí vamos a escuchar Zuen Zain, aquí sonando ya en Asesino el Rock and Roll, desde Irola Irratia, Peace to Punk, con este Zuen Zain. Creo que pronto tendremos a la banda por aquí contándonos cositas. Sin tu piñola, Arnaza, Elche. pues ese es el sonido de Peace to Pubunk con su primer trabajo y ese tema Swensign. Ahí está la voz de Leire. Bueno, vamos ahora a recordar a Juanita y los Feos, esta banda madrileña que se hizo notar durante unos cuantos años y además bastante con unos cuantos trabajos desde mediados de la primera década de los 2000, hasta que la banda desapareció, no sé si sobre el 2015 o por ahí puede ser, o incluso antes. Nos vamos a quedar de ellos con, yo creo que es su disco más, para mí el mejor, el más completo y el que más me gusta, Pesadilla Adulta. Se publicó en 2011 y me parece un pedazo de disco. Difícil elegir un tema entre los 14 que recoge. Y aquí estaba Violeta, la vocalista de la banda, actualmente bajista y cantante también de Rata Negra, que es, digamos, un poquito su proyecto actual, junto a un ex de Juanita y los Feos y junto al batería de la Ursa, Pablo. Bueno, pues de este disco Pesadilla Adulta, que tanto nos gustó y nos sigue gustando, vamos a escuchar, a ver, no sé cuál poner. Venga, vamos a escuchar Circo Roma. Ahí están Juanita y los Feos. Juanita y los Feos, ahí estaba Circo Roma de su disco Pesadilla Adulta. Bien, seguimos. Vamos ahora con otra banda de las nuestras, Moonshakers. Esta banda también vizcaína, con dos discos publicados y banda íntegramente femenina, con cuatro chicas y con la voz de Inge al frente. Y de su disco Visitante, su segundo trabajo, vamos a escuchar esto que se titula Te Alejas. Moonshakers. Yeah. Bueno, pues ahí dejábamos ese temilla de Moonshakers, y ahora nos vamos a recordar a Aerobeach, que no podían faltar en una selección de bandas con vocalista femenina. Pues Aerobeach, que se le recuerda mucho de vez en cuando, y no es para menos, porque nos dejaron varios discos estupendos, nos dejaron también estupendos conciertos llenos de energía, y además la gracia que tenía Laura, la frontwoman de la banda, la vocalista, que al ser tan pequeñita, en estatura y grande en todo lo demás, pues era una pasada verla soltando esa mala baba, ¿no?, por el micro. Y bueno, he escogido un temita de su disco An Urge to Play Love, creo que se titulaba, un disco que publicaron en 10 pulgadas, una especie de mini LP, un sello alemán, People Like You, creo que era sobre el año 2000 cuando salió, y el tema es un pelotazo de esos auténticamente sin freno. You Lie se titula, ahí están sonando Aerobeach. Madre mía, ahí queda eso, ¿eh? Ahí estaba en Aerobeach. Y bueno, vamos a acabar ya un poquito este repasillo que hemos dado por bandas con frontwoman, con The Capaces, que además se me estaba olvidando, y ya tenemos por aquí a Íñigo y a Bea de Ribbons, y me lo ha recordado milagrosamente Cani, Íñigo, guitarrista de The Ribbons, porque lo tenía aquí apuntado, pero se me había traspapelado el nombre de The Capaces, y no pueden faltar en una selección de bandas con auténticas bestias al frente. The Capaces, que bueno, es una banda que lleva ya un montón de años, tienen un montón de álbumes desde Barcelona, y ahí está Marta Martillo, pues poniendo la voz desgarradora en ocasiones, pero también con unos matices increíbles. Además, también es vocalista de otra banda en una onda más soul, que creo que se llaman The Shake. Bueno, vamos a escuchar un tema de su disco For Good, que creo que es del año 2015, y el tema se titula Dancing Till the End. Ahí están The Capaces. We'll be right back. Bueno, pues sí señor, ahí están The Ribbons. Dejábamos a De Capaces y hemos enganchado directamente con The Ribbons. Aquí presentes Íñigo, guitarrista, y Bea, vocalista de esta banda vizcaína, vamos a decir. A Arratsaldeon, bueno, bienvenidos a La Irola, bienvenidos a Asesino el Rock and Roll. Pues muchas gracias, Javi. Buenas. Saludos a todos los que están al otro lado. ¿Hay alguien allí? Bueno, yo creo que mucha peña estará pendiente de la salida de ese nuevo trabajo de The Ribbons. Me hubiese gustado que hubiese venido algún componente más de la banda, pero bueno, como esto lo estamos grabando un poquito así en día laboral y somos, por desgracia, somos bastante esclavos del trabajo. Del sistema. Pues bueno, pero por lo menos tenemos aquí además a dos componentes que bueno, sois prácticamente fundadores de la banda, o al menos en el caso tuyo, Íñigo, es el que montaste la banda, creo entender, ¿no? Sí, ¿no? Y Bea también está prácticamente desde el principio. Bueno, a mí me ficharon después, pero aquí el germen del mal es mi amigo Canijo. Estamos hablando del 2015. Sí, bueno, digamos que el 2015 fue la primera vez que nos juntamos en un local de ensayo, tres o cuatro energúmenos, y no tardó mucho en incorporarse Bea, quizás unos 6 meses desde el primer ensayo o una cosa así. Uh-huh. Y bueno, pues yo pensaba que no iba a aguantar tanto. Ni yo. Pero bueno, pensaba que en cuanto viera aquellos cuatro garrulos tirándose pedos en medio del local, pues sí. Sí, fue una prueba de fuego bastante. Iba a salir por patas, ¿no? Pero no, nos dimos cuenta que al final era igual que nosotros. Bien, sí, no, desde luego que se ha adaptado muy bien. Y joder, teniendo en cuenta también, pues un poquito las idas y venidas que ha habido en la banda, ¿no? De gente, ¿no? De componentes y tal. Por lo menos en el caso de poder contar con ella desde el inicio y que no haya un cambio de cantante en la banda, es algo muy positivo, porque eso ahí sí que es un trastorno, ¿no? El tener que cambiar, digamos, de vocalista. Bueno, yo siempre he sido de la opinión, luego que diga Bea la suya, pero yo he sido siempre de la opinión de que un cambio de vocalista significa un cambio radical de banda. Entonces igual es mejor coger, finalizar ese proyecto y comenzar otro con otro, claro, con otro nombre, etcétera, etcétera. Hombre, realmente a mí me sorprende seguir todavía en esta banda y que me aguanten, porque es cierto que se lo he puesto muy difícil, o sea, por las circunstancias vitales de cada uno, luego geográficas también. Yo me tuve que ir a Pamplona, ahora tengo que vivir entre Barcelona, Pamplona, y esto lo complica todo más, y aún así seguimos resistiendo y siguen aguantando pues esta situación que es complicada. Bueno, la verdad es que en realidad también esta banda no es que sea la banda de Bea, la banda de Canijo, la banda de... Eso. En realidad siempre seguimos con el mismo planteamiento que al principio, ¿no? Es una banda de amigos para pasarlo bien, y los amigos que han pasado han sido libres de entrar y libres de salir cuando querían, ¿no? Todo ha sido bastante natural, no ha habido ningún tipo de malos rollos, quizás algunas tensiones en algunos momentos y tal, por discusiones. Lo normal, digamos. Lo normal en una banda, pero no hemos perdido las amistades y continuamos siendo amigos de todos, y todos seguimos siendo amigos nuestros, vamos, que no... Sí, bueno, esto es como un matrimonio múltiple, con todas sus complicaciones y consecuencias, y cuando se va un miembro, pues al final pasas, digamos, un poco de duelo, ¿no? Porque siempre da pena. Sí, pero los llevamos en nuestros corazoncitos siempre. Supongo que habrá habido, bueno, en la mayoría de los casos habrán sido motivos, pues eso, de circunstancias de cada uno, porque ha tenido que dejar la banda, pues por temas de curro, temas de familia o temas pues de... Pues ¿no? Ha habido de todo, ha habido de salud, también problemas de salud, por ejemplo Urchi, ¿no? Ay, Urchi, ¿cuánta gente ha pasado ya por la banda a todo esto? Bueno, pues vamos por el tercer batería. Han pasado dos guitarristas aparte de mí. Y bajistas. Juani, nuestro actual bajista, es el segundo bajista. Bueno, en el caso de Juani sí que es también el que lleva bastante tiempo con vosotros, ¿no? Sí, Juani entró después de que entrara George a la batería. Hace ya, joder, ya 2 años y medio, joder, ¿cómo pasa? Pues yo pensaba que llevaba más tiempo Juani. Juani entró 3 o 4 meses después de que entrara George. Digamos, en el periodo de transformación de la primera formación a la segunda formación de la banda. Y hace 2 años y medio de esto, joder. ¿Cómo sí, pasa el tiempo? Sí, bueno, si al final lleváis como 5 años como banda, bueno, tampoco. En 5 años pueden pasar muchas cosas, pero bueno, que tampoco es decir que lleváis 10 ni tal, ¿no? Bueno, 5 menos 1, porque este último año, la verdad. Por cierto. Por favor, que desaparezca, que se acabe ya el 2020. Sí, pero el problema es que el 2021 viene parecido, ¿no? Pero ya vamos entrenados un poco. Aunque queramos ser un poquito optimistas, yo creo que siempre es mejor estar con, digamos, con la soga aquí para no llevarte ninguna. Ninguna sorpresa, ¿no? Vale, eso depende de las expectativas que te hagas, claro, ¿no? Ese es el rol. Bueno, hay que estar un poco alerta, pero disfrutar, siempre hay que disfrutar toda cualquier circunstancia. Tampoco vas a dejar de tener una positividad o una ilusión, ¿no? Por esta situación. Vosotros ahora mismo estáis con la ilusión de sacar el nuevo trabajo, vuestro segundo disco. Y es lo que os toca. No, sí, incluso además todo lo contrario. El hecho de que cada vez las cosas estén más difíciles, yo no sé. Quizás mi carácter, yo soy muy cabezota. Y cuanto más difícil lo tengo, más me esfuerzo, ¿no? Más ilusión me hace. Hombre, lo duro de esta situación es los directos. Yo creo que en general todos los grupos tenemos un monazo de subirnos a un escenario, compartir energía, de sudar. Y la gente que no tiene grupo, pero que suele ir a los no, esa de compartirlo también. Eso con ellos también, no, claro. Javi, bueno, a mí me vas a contar. Gana, ¿no? Igual este fin de semana me desquito un poquito, a ver. ¿Dónde? Yo voy contigo. ¿Vais a ir al Centro Gallego? Vamos a ir al Centro Gallego a ver de qué se trata aquello. Sí, que bailar muñeiras, lo que sea, o sea, de verdad. Necesitamos bailar. En la queimada esta o lo que sea. Vamos, nos queimamos todos ahí. Estamos dispuestos a todo. Hay que compartir y hay que. Joder, esto es muy duro, si no. Sí, bueno, pues contarnos un poquillo, entonces ahora sois quinteto, porque habéis estado también en una etapa en la banda en que solo había un guitarrista, que es Íñigo, aquí presente, y ahora estáis como quinteto. Entonces nos falta hoy el bajista Juani, y ¿quiénes son los demás? Que no les controlo mucho, ¿no? A los bueno, pues de batería ha entrado Ramón, un amigo, compañero de batallas en locales de ensayo de Gravasonic. Y también Josh Aramburu, que es el cantante y guitarrista de los Beatbunkers. Que por cierto también acaban de sacar con Familia Spree, acaban de sacar un EP de 4 temillas. Suenan muy bien. Yo ahora que lo dices, sí que les he visto en el Shake en Bilbao, creo que les he visto en directo, y sí que me gustó bastante la banda, ¿no? Sí, hicieron un bolo con nosotros ahí precisamente en el site. Estamos hablando del mismo, efectivamente. Es el mismo bolo, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Que no sé si andaba ya con el tema de la rodilla o me la terminé de joder ya en ese concierto, sí, porque creo que me tiré del escenario y ahí me hizo clac. Creo que nos equivocamos. El de la rodilla fue un año después. No, el que dices tú es el primero que hicimos con Beatpunkers. El que dices tú lo hicimos con. Ahí estaba entera todavía. Sí. Bueno, entera. Por lo menos de frente para abajo, sí. Bueno, pues ahí estáis los 5, a punto de presentar este Fast Forward, el segundo disco, que trae 11 canciones, que como acabamos de comprobar aquí, yo estaba escuchando por los cascos y me sonaba electricidad pura y dura con ese temita que hemos oído, El Enviado, que es un tema así que habéis lanzado un poco como avance. Y bueno, sí que teníais grabado. Lo primero que grabasteis fue una especie de EP, ¿no? Creo, con 4 o 5 temas, que eso supongo que ya en el tiempo ha quedado un poco olvidado. Sí, no, a ver, la primera grabación que hicimos fue en formato digital, una especie de maquetilla que está disponible en Bandcamp todavía. Después grabamos el primer álbum. Kinky Girl. El Kinky Girl, eso es. Y posteriormente hemos grabado un single, del cual sacamos un videoclip, el Year of Woman, que hemos incluido en este álbum también. Los 2 temas que estaban grabados en los estudios de Carlos Creator los hemos remasterizado para incluirlos en este álbum también. Y bueno, y en este álbum pues hemos metido algunas canciones nuevas, algunas que ya teníamos compuestas de antes, pero aún no habíamos grabado. Bueno, es una especie como de resumen de los últimos 2 o 3 años de la banda. O sea, de la locura de la banda, porque se puede transmitir muy bien en este disco un poco la mezcla de estilos, luego letras en castellano, inglés, sí, lo grabado por Creator, que él tiene pues su estilo muy marcado, y luego Martín Cápsula pues se volvió loco para darle una uniformidad a todo el disco, y, sí, y define bastante bien un poco pues esta fase que hemos pasado. Que eso no le he dado a mencionar, que Martín ha sido el productor de este nuevo álbum. Lo hemos grabado en sus estudios de Silver Recordings, en la calle Cortes, y bueno, y estamos muy satisfechos con el resultado, porque aparte de que suena cañón, suena de la hostia, trabajar con Martín es lujo y divertido. Si todo el mundo que ha pasado por aquí lo comenta, es porque es así. Por algo de ser, o sea, ¿no? Porque además que están grabando cantidad de bandas con él, y bueno, y la mayoría es que repiten, y si repiten es por algo. Claro, no. Eso es. Pero es que además es no solamente es es una buena opción porque vas a obtener un gran resultado, etcétera, etcétera. No, es que encima es divertido. Lo habitual en un estudio de grabación, ya sabemos que suele ser un poco complejo, ¿no? Porque siempre hay algo, y estresante incluso, ¿no? Estresante, sí, ¿no? Básicamente pues porque todo el mundo tiene sus gustos y las opiniones siempre van por un lado, por el otro y tal y cual. Pero Martín, no sé cómo lo hace, yo creo que es mucho más buen gestor de caracteres y de personalidades. Está bien, está bueno. Martín lo pone todo fácil. Claro que sí. Sí, es positivismo al poder con él. Lo puede hacer mejor. Yo creo que el hecho también no pasa nada, está bien. De estar él, de todo lo que ha vivido y toda la experiencia que tiene, y de estar involucrado en una banda como ha estado, y cómo ha podido él crecer con su banda Cápsula desde la nada, y cómo se lo ha trabajado y todo eso, aparte de los conocimientos que pueda tener luego grabando y tal, es supongo que es lo que hace que haya esa simbiosis, o ese sentirse tan unido. Sí, pero date cuenta de lo que acabas de decir. A cualquier otro se le hubiera subido a la cabeza y probablemente miraría al resto de la humanidad por encima del hombro como diciendo, va, chavalillos, lo que os queda para currarlo como me lo he currado yo, ¿no? Y sin embargo no es así, tío. Es la humildad personificada, vamos. He visto. Le conozco desde hace cosa de 1 año y medio, 2 años personalmente. Ya lo había hablado con él esporádicamente y tal y cual, pero lo que de conocerle bien desde hace cosa un par de años, y cabe decir, le quiero mogollón, tío. Se hace querer, ¿no? Joder, que sí. Comentabas eso, que era divertido. Y no sé si vi el otro día en vuestra página de Facebook un vídeo de cuando estabais grabando y salís por allí, como por el estudio. A la de Atril. Algo de eso, algo de eso estuve viendo. Y digo, joder, ¿cómo se lo pasan? George, te echamos de menos. Sí, bueno, hacer el tonto siempre es bien. Pues eso, también para quitar esa especie de presión que suele haber en torno a las grabaciones, que por lo que me comentéis en este caso ha sido menor, ¿no? Que igual en otras ocasiones. No, menor, inexistente, vamos. O sea. Bueno, yo llegaba, grababa y me iba. O sea, los que realmente han estado ahí al pie del cañón y sufriéndolo más han sido el resto del grupo. A mí siempre me lo han puesto todo muy fácil y yo lo agradezco mucho. Comentabas, creo que has comentado, Bea, lo de la variedad que hay en el disco, que a mí también, soy de los afortunados que he tenido ocasión ya de escucharlo entero y tal, y sí es cierto que se escucha muy bien también por eso, ¿no? Porque te encuentras, como decías, con hasta 3 temas en castellano, ¿no? Que en el anterior fue 1. Variedad, ¿no? De temas más cañeros y eléctricos a 2 o 3 temas un poquito más lánguidos o más, ¿no? Medio tiempo, sí, así. Y bueno, que se hace ameno escuchar el disco, aparte de eso, a que suena de muy, muy, pero que muy bien. A mí es que yo tengo un problema con los discos, escucharlos enteros, me pasa con la mayoría de los grupos, que me llegan a aburrir y me llega a sonar todo bastante igual, entonces no me engancha. Y luego, aparte, personalmente, pues como estamos aquí para pasárnoslo bien, pues ir cambiando, ir variando, ir probando también cosillas nuevas, pues siempre como que se agradece, ¿no? Y al final pues es más divertido. Es un poco también lo que yo decía antes, ¿no? Íñigo, acércate tú el micro. Sí, sí. Eso. Que digo que es un poco lo que decía yo antes, ¿no? El resumen de los últimos años de la banda, la idiosincrasia de la banda también queda reflejada en esto. También somos personas con gustos muy variados e incluso dentro de la individualidad de cada uno bastante eclécticos, con lo cual nunca sabes realmente por dónde te va a salir la canción, ¿no? Habitualmente nosotros componemos en el local de ensayo. Entonces es un poco que uno aporta una cosa, el otro tal, y a base de prueba-error, se va desarrollando las canciones. Y luego pues te das cuenta, si las grabas con el móvil o lo que sea y tal, y las escuchas, te das cuenta, coño, pues esta la podríamos llevar por un estilo no sé qué, una onda no sé cuánto, si tal y cual. Entonces, claro, como tenemos un amplio abanico de posibilidades, siempre hay... digamos varios caminos y varias opciones por donde llevar la canción, y bueno, pues nos puede salir igual una canción más ochentera o igual quizás algo más vanguardista o más quizás incluso hasta rollo stoner o no, o sencillamente algo de punk setentero o incluso, yo qué sé, hard rock también. De hecho, Javi, perdona, es que si no, acá ni hay que cortarle porque se enrolla mucho. ¿Tú serías capaz de etiquetar este disco con una etiqueta? Yo muchas veces suelo, para muchas bandas o tal, y por no meterse en más subgéneros y subestilos y tal, yo siempre suelo decir power rock and roll. Power rock and roll, ¿sabes? O sea, bueno, high energy, sí, el high power. Me gusta llamarle a mí, pero pues, sí. Y eso con diferentes matices que, bueno, luego ya cada uno aquí que saque sus conclusiones, pero... A mí es que se me queda cara de tonta cuando me preguntan, porque no sé qué responder. No lo siempre sé. Hombre, siempre se tiende a comparar con X grupo, con tal o no sé qué. A vosotros pues también os supongo que os habrán comparado con X o con tal. Joder, sí, sí, no, nos han comparado con el hecho de tener una voz de chica con, también. De hecho con X los, me encanta los angelinos. Sí, sí, sí. No, pero sí, nos han comparado con un montón de bandas que dices, Dios mío, pero se te va la olla, ¿no? Nos han dicho que sí, Blondie, B52, Juliette Lewis, o sea, pero si son unas bandazas. Y la gran Patty, sí, que para mí es un referente, Patty Smith, y bueno, cuando lo escuché, pues yo no me lo creía tampoco. Digo, yo creo que, bueno, pues es un poco. Pues las referencias que puede tener la gente cuando escucha esto es, vamos a ver, una base rítmica potente, con guitarras agresivas a cuchillo, y de repente tienes una fantástica voz melódica. Y sensual, como la de Bea, por encima de todo eso. Entonces, pues la gente pues tiene que echar mano de las referencias que tiene, ¿no? Aunque luego musicalmente realmente no estemos muy cerca. Vamos, bueno, no llegamos ni a los tobillos. No, pero vamos, bueno, a ver, que estamos en tercera división, ¿no? Esto, por eso. Bueno, no se me ocurriría. Pero como se suele decir, en fase de ascenso a división de honor. Pero sabes lo, sí, que yo estoy en playoff, ¿no? Yo estoy muy muy a gusto en el underground, o sea, es mi hábitat natural, y yo creo que aquí se está muy bien porque nadie te dice lo que tienes que hacer, no hay imposiciones por ningún lado. Así que bueno, no sacamos un duro, pero nos lo pasamos bien, que es un poco el motivo principal. Dentro del underground hay underground y el underground del underground. Tal, bueno, ¿no? Ya hay niveles. Pero bueno, también. Yo siempre digo, a mí me parece muy bien que las bandas digan, manifiesten esto de que no, nosotros pues estamos para divertirnos, coño, pero siempre hay que tener un poquito esa voluntad de llegar a más gente, de que la gente te diga cómo me mola tu disco, qué directo tenéis más bueno, porque si no, o sea, no te miento. Yo, si mañana me puedo dedicar profesionalmente a la música, dejo mi curro, claro, y me tiro a la piscina. Eso lo tengo clarísimo. A ver, eso sí. Si al cabo de un año de haberme tirado a la piscina resulta que no sigue siendo divertido, yo me vuelvo a mi curro. ¿Me explico? Si lo encuentras. Bueno, tenemos una edad. Y el panorama está muy jodido, igual, amigo. Igual he pedido una excedencia, vete tú a saber. Bueno, para probar. Embarázate. Bueno, ya estás un poco embarazado también. Sí. Pero sí, ¿no? Que eso, que oye, que la voluntad de que el grupo llegue a más gente y que cada vez es más gente disfrute, claro, eso es lo fundamental. Por supuesto, se trata de compartir. Que llegas bien, que no llegas, lo disfrutas. Ver, Javi, pero cuando hay un feedback, eso te pone a mil. O sea, te vienes arriba y te dan muchas más ganas de es la motivación básica de toda expresión artística. Claro. El enviar un mensaje. Tienes que encontrar un receptor de ese mensaje. Y a cuanta más gente le llegue ese mensaje, evidentemente, pues más satisfacción para el artista, para quien emite ese mensaje. Pero no solo eso, ¿eh? También es, yo por ejemplo, esto me lo tomo como una terapia. Es catárquico. Me ahorro mucha pasta en psicólogos, soltando mierda por la boca y expresándome con mi cuerpo también. O sea, es que es oxígeno. Joder, me has dejado ahí con esas palabras. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí se acaba todo, amigos. Ha sido un placer teneros aquí en el programa de radio. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, otro tema. ¿Cuál enchufamos? De este disco que trae 11 temas. Mete el de Cobardía, que es un poco de primicia. Será nuestro single, y del cual pues presentaremos un vídeo en breve, seguramente. Sí, que por cierto, creo que os metéis ahora a grabar, ¿no?, el videoclip. Este fin de semana, que nos lo va a dirigir el gran Ander Manero, que es un crack. Viene de un poco del mundo de la moda, pero con un feeling y un gusto que yo creo que va a quedar un súper videoclip. La está liando parda, parece una superproducción hollywoodiense. Sí. Se ha venido arriba el sí, chaval. Sí, sí, sí. Está liando aquí a gente de Barcelona, de todas partes. O sea, que vais a... Colaboraciones, la gente se está enrollando un montón, porque desafortunadamente, como el panorama cultural, artístico, está tan parado, y la gente... Porque, vuelvo a repetir, oxígeno necesitamos hacer, aunque no veamos un puñetero duro, porque no hay, pero la gente colabora y te lo da todo y compartimos, y eso me parece acojonante. ¿Queréis comentar algo acerca del tema? Que es acojonante también. Entiendo que lo hayáis elegido también como un supuesto single, ¿no?, del disco. Además veo que está colocado en la supuesta cara de... Primer tema de la cara B del vinilo, que habrá vinilo. En efecto, sí, sí. ¿No? Por fin. Creo que lo... Antes de ayer recibimos una respuesta de fábrica que en 4 o 7 días lo teníamos ya aquí. Así que la fecha oficial de presentación del vinilo coincidirá también con la del vídeo. Esperemos que esté listo para este 15 de octubre. Qué bien, qué bien. Sí, señor. Y Cobardía es uno de los temas en castellano. ¿Queréis comentar algo acerca de las letras o de...? Bueno, este tema... ¿El tema letrístico es tuyo íntegramente, Bea? ¿O? María Jové, que es una escritora de Las Arenas. Bueno, es maravillosa, es un ángel. Y ella nos ha regalado algunas letras, por ejemplo, la de Feiri, es de María. Enviado y Cobardía también aportó. Luego yo ahí metí mano también, le di una vuelta, un poco también adaptándolo, porque al final lo tengo que... expresar y cantar yo, entonces me lo llevé un poco también a mi terreno, pero sin la colaboración de María, pues esto... Y es un tema que es que lo canto tan a gusto, porque cuando grito lo de ¡cobarde! ¡Dios! Suelto todo el veneno. No hagas spoiler. No, lo van a escuchar ahora, y de verdad, gritarlo en vuestras casas, en las oficinas, en la calle, ¡cobardes! Porque, en fin, lo que están haciendo con nosotros, me voy a callar. Bueno, vamos a escucharlo. Yo sí, efectivamente, creo que puede ser uno de los pelotazos, entre comillas, de este disco, y que va a gustar un montón. Vamos con ese Cobardía, son de Ribombs, uno de los temas de este Fast Forward, que en breve estará ahí en la calle. Ahí está sonando ya. Me duele y me hace mal. bueno, pues así suena, ¿eh? Cobardía, que la verdad es que es un gran tema, ¿no? Que tiene ahí un increscendo, ¿no? Como se suele decir, o... Joder, tengo unas ganas de verlo en directo, como Bea le llama cobarde al público. A lo mejor hasta alguien le escupo y todo. O sea, los que estén en primera fila, cuidado. No empieces una guerra de escupitajos, por favor. Esto siempre, pues igual se presta a que alguno se suba allí también a vocear el cobarde, ¿no? Pues estaría genial, todos ahí reunidos. Estás invitado, joder. Cuidado, que a mí, como me pilléis un poquito con la garimba puesta, que yo me subo rápido. Te engancho, vamos, como te vea. Este tema, no sé si habréis pensado ya en estas cosas. Iría, supongo, en la parte final del set list. Probablemente sí. Sí, o sí, en sí. Un primer tema de unos bises podría estar muy bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Y si no nos piden bises? No, hasta ahí no habéis llegado, ¿no? Es que esto es algo que ya lo hemos hablado. No hacemos bises. ¿Ah? Somos así de guays. No, o vagos. A ver, la mayor parte de las bandas hacen un bis sin que se lo pidan. Entonces, bueno, nosotros hemos dicho, no, pues mira, si no nos lo piden, pues no lo hacemos y ya está. Entonces, en principio, y si nos lo piden, pues tampoco. Venís al próximo concierto. No, si nos lo piden, pues entonces lo discutiremos. Pues yo creo que nos lo van a pedir, ¿no? Pues bueno, pues entonces tendremos que echar mano de nuestro fondo de armario. Mm. Alguna versioncita o algo así. Que podría ser. Oye, por cierto, tenéis el tema este de. De que, ¿cómo es Kill Me Now, ¿no? Sí. ¿Cerrando el disco? Eso fue una imposición del grupo. A mí me costó horrores porque le tengo tanto paquete a esta canción. Es que al final es uno de esos temas, es uno de esos grandes éxitos. Esa es la cara B del single que hicimos con Carlos Creator, sí, cierto. Y fue un poco, pues... jugar una especie como de juego. Vamos a coger una canción famosa, nos la vamos a llevar a nuestro terreno y a ver qué sale. Y a ver. Ojo, que no sois los únicos, ni los primeros ni los últimos que lo habéis hecho, ni lo vais, claro, a hacer. No, pero bueno, no, y está muy bien por eso, precisamente porque lo llevas a. Siempre, además, siempre han salido buenos covers y buenas versiones con este tipo de juegos y tal, ¿no? Sí, es divertido, es curioso, ¿no? De construir una canción y llevarla a tu terreno. Pues sí, ahora mismo, cuando estás tan marcado, ¿no? Porque la has escuchado tantas veces. Yo me estoy acordando de, por ejemplo, Sonic Youth hicieron unas versiones también de los Carpenters. De la Chicone, Madonna. Ah, sí. No, Teenage Fan Club hizo de la de Like a Virgin, ¿no? También, sí. Pero bueno, oye, sí, bueno, te ha habido... Hay versiones y versiones, claro. Pero tratándose de un tema como estamos hablando de tanto éxito y tal, que ha vendido tanto y no sé qué, y es igual el más exitoso de la chica esta. Esto supongo que hay que pedir unos permisos y unas historias. ¿Cómo? Shh, calla, calla, que nos van a pillar. No, sí, hablamos con Killy, nos invitó a Australia, sí, a su mansión de Haft House. Y nos dijo que en realidad la canción no era suya. Vale. Que ella también la había fusilado. O sea. En efecto, no, ella, bueno, pues se la había comprado a dos productores norteamericanos. Y nada, pues. Ahora vete y búscalos. No, pues nos dio sus teléfonos y. Y perfecto todo, ¿no? Sí, todo perfecto. No, colegas todos, ¿sabes? Yo les invito a los Sanfermines. Y... Llamamos, no contestaban, pues que os den por el culo. Así que. Voy a haber cogido. Publicamos, ¿no? por el morro y ya está, venga. Bueno, pues eso. El caso es que el tema está ahí y también forma parte del disco, ¿no? Sí, ya que lo teníamos, pues lo hemos metido, ¿no? ¿Qué os iba a comentar respecto a la grabación y demás? Estuve mirando y ¿lo habéis hecho en dos partes o así? Porque sí, correcto. Claro, pero no sé si es por el tema del confinamiento que empezaste. Luego. No. ¿Fue todo antes de la movida? Terminamos de grabar precisamente el fin de semana anterior al decreto de confinamiento de la alerta sanitaria, etcétera, etcétera. O sea, es decir, creo que nos confinaron el 14, ¿no? De marzo. El 14 de marzo, una cosa así, pues nosotros grabamos el último fin de semana de septiembre, de febrero, perdón. No, la cuestión es que entramos a grabar en 2019, grabamos 4 temas y posteriormente a esto fue el percance de la rodilla de Bea. Grabasteis con Martín, sí. Sí, grabamos con Martín. Y en la formación, pues estaba de batería, estaba George Huracán Hernández, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues tuvimos que esperar a que Bea se operara la rodilla, se recuperara, etcétera, etcétera. Y ya, pues en noviembre del 2019, ya bueno, volvimos a hacer un bolo en el Gardoqui, en la Atalaya del Gardoqui, en Sopelana, y decidimos volver a entrar otra vez al estudio. Martín nos volvió otra vez a citar para el mes de febrero y tal y cual. Y entonces ya en esta segunda sesión de grabación, ya con la formación de quinteto, pues completamos el resto de canciones y terminamos de grabarlo justo antes de... O sea, que hay temas que están grabados con la batería Jorge y... En efecto, sí. Bien, bueno, bien, sí. Es lo que te decía antes, es un poco el reflejo de los dos últimos años y medio de locura ribonera. Que alguien puede pensar, wow, menudo refrito, pero el caso es que luego sí que da la sensación del disco de conjunto y de unidad y de... Y ya, gracias a Martín. Y te das cuenta que luego, y luego las canciones, cada una por separado, tiene su personalidad propia, también tiene su carácter, tiene su estilo, ¿verdad? Pero luego el conjunto tampoco chirría. No, para nada. El hecho de meter un segundo guitarrista, ¿no? Porque después de haber estado funcionando solo con, con tu guitarra y tal, claro, esto también habrá enriquecido bastante. Sí, el resultado final de los temas, ¿no? Sí, de hecho, además, la guitarra de ellos no está en todos los temas. No teníamos tiempo suficiente. Tampoco a Josh le dio tiempo a componer todos los arreglos necesarios y tal y cual. Entonces decidimos dejar algunas canciones tal como estaban, con una sola guitarra. Y han quedado así, bueno, pues... Más ruido. Bien, bueno. El tema de la voz, volvemos otra vez a esta historia. Tú, Bea, tú habías... Ah, bueno, sí, que tú estabas en otra banda, en Gildas, me has comentado, ¿no? Sí, de hecho yo empecé, porque, bueno, yo esto de cantar, pues es como un descubrimiento nuevo en mi vida, y empecé con Gildas, un grupo de chicas, es otro estilo completamente diferente, más pop, más yeye, digamos. Y bueno, pues al poco tiempo apareció Cani entre las sombras de la noche en un bar de la arena, de Playa de la Arena. Sí. Y ya me lió. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Pero has sido chica de cantar desde pequeñita? ¿O bueno, yo siempre he estado dando el coñazo todo el rato. O sea, sí, claro. Y muy fan de la música y del rock and roll, sí. Y escuchar discos y de todo eso. Sí, ¿no? Vengo de familia, bueno, pues mi tía, aprovecho para decirlo, Premio Nacional de Música. Y con mi tía, que ha sido como mi madre, digamos, mi madre adoptiva, pues siempre... quieras que no, pues lo he mamado, ¿no? Con ella, y está a otro nivel porque está en clásico contemporáneo, pero bueno, siempre ha habido ahí una relación cercana a la música. Pásale el disco, a ver qué dice. ¿El disco de mi tía? Bueno, hay que estar preparado, no, es música conceptual. A tu tía pásale el tuyo. Hombre, mi tía ya vino a vernos a Madrid. Eso se da por hecho, ¿no? Que hay que la tía tiene que oír el disco de... Sí, pero se pone mala, no puede con... Es que es otro cerebro, su cerebro está diseñado de otra manera y el rock, pues, le parece tan básico que a mí me encanta lo básico. Yo creo que menos es más siempre, ¿no? Y no, pues el rock es así, pero es contundente y... Bueno, igual y... si os ven directo algún día, igual se... Sí, nos cambia, bueno, sí. Nos ha visto y se fue corriendo porque sus delicados tímpanos no podían aguantar ese nivel de decibelios. Tenía por aquí también, menos mal que me he acordado de preguntaros, bueno, estábamos hablando un poquito del underground, de tal, en este caso, ¿esto lo vais a sacar autoeditado, una autoproducción? ¿Habéis creado un sello? Vuestro propio sello, ¿no? Jirafa Records. Correcto. Cuéntanos, Cani, un poquito de qué va la idea o cuál es un poco el concepto de lo que queréis hacer. A ver, la idea es un poco, más que nada, para tener un poco de visibilidad dentro de lo que es la industria musical. Si te autoeditas, no te hace caso, pero prácticamente nadie. Quiero decir, hoy en día, como cualquiera puede coger y grabarse un disco en casa y luego publicarlo, editarlo, lo que sea y tal y cual, digamos que las condiciones son exactamente igual de partida para todo el mundo, para el tío que lleva 35 años en esto como para el que lleva solo 35 días, con las diferencias que puede haber. Entonces, o sea, no es lo mismo, no sé, pues el Cani poligonero que se hace un reggaetón en casa con la maquinita del chumpa chumpa chum, que alguien que lleva, lo que sé, pues una carrera de conservatorio o de 35 años pateándose en locales de ensayo y gastándose pasta en baterías o en amplificadores o etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, para todos ahora mismo, pues, el nivel de partida es el mismo. Y la única manera que tienes de poder asomar un poquito la cabeza por encima de todo ese mar de mediocridad, pues es dándole un pequeño toque de profesionalidad. Y el hecho de tener un sello discográfico detrás tuyo, uh-huh, es básico. Es, digamos, lo que te da un poco el ese... ¿Más presencia o más...? O que parece que la cosa va más... Más seriedad. Eso. Algo más seriedad, como más formalidad, más seriedad. Entonces, claro, desde el punto de vista nuestro, hemos dicho, vamos a ver, no vamos a salir ahora a la calle a buscar a un sello discográfico que le interese nuestra grabación y editarlo, porque nos podemos llevar un mes o dos meses, o nos podemos llevar un año o dos años con el trabajo en el bolsillo sin que vea la luz. Entonces, nada, lo vamos a hacer nosotros, y lo sacamos cuando nos dé la gana a nosotros, lo vamos a sacar ahora. De hecho, queríamos sacarlo antes, pero debido al tema del confinamiento, etcétera, etcétera, lo hemos retrasado unos meses y tal. Y la única razón por hacer un sello ha sido editar nuestro propio material. Claro, para todo esto hemos tenido que crear una sociedad sin ánimo de lucro para tener un CIF, para poder facturar, para etcétera, etcétera. Un soporte legal, digamos, ¿no? De toda la historia, que cualquier... O sea, que todo esto lleva sus trámites, ¿no? Hay que darle las gracias a Juani, que es nuestro experto en temas tecnológicos y que estuvo peleando con la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, pues para poder registrar la asociación en el registro de asociaciones y tal, durante 6-8 meses, enviando los estatutos, recibiéndolo con correcciones, volviendo a enviarlo, volverlo a hacer recibir, mucho trabajo. Entonces, burocracia. Bueno, eso es. Entonces, bueno, pues todo este trabajo, nosotros estamos dispuestos a que cualquier otra artista o cualquier otra banda de tal, si necesita de ese apoyo legal, pues bueno, podemos negociarlo y podemos compartirlo, no hay ningún tipo de problema. Uh-huh. Y bueno, y si están dispuestos a sacar luego su material bajo el sello que nosotros hemos creado, pues no. Estamos completamente abiertos a cualquier tipo de posibilidad. La puerta está abierta. Ahora bien, esto lo anunciamos en redes sociales desde la página del sello y la gente no lo entendió. Bueno, inicialmente la peña se pensaba que estábamos dispuestos a hacer contratación, a contratar bandas ya. Sí, sí, sí. Pero no, vamos a ver. Bastante tenemos con gastarnos nuestro dinero en nuestro propio material. Si quieres editarte el disco, págatelo tú. Pero claro. Y tuvimos que aclararlo. Bueno. Sí, que os llegaron una avalancha de mensajes. Oye, ¿cómo? Pues sí, cierto. Desesperados, pobres. Pues creo que fueron en 2 o 3 días como unas 30, 35 propuestas. Y ya la última, la que hablamos y tomamos la decisión de, oye, hay que hacer un comunicado aquí para aclarar el asunto y tal, ¿no? Porque es que nos entró incluso hasta una banda de tributo a Rosendo. Joder. Más que digo, me dio el joder por el tema del tributo, no por Rosendo, por supuesto. No, claro, pero esos comen más que nosotros, te lo aseguro. Seguro. ¿Eh? Sí, no, bueno, se ve, tío. Pues sí, es que encima luego que voy a publicar yo un disco para que luego los beneficios de ese disco sí. se los lleve una persona, un señor que se lo merece porque se lo ha currado, es de, en este caso Rosendo, porque los derechos de autor son de él. Uh-huh. Oye, no estoy dispuesto a esto. Vamos, o sea, por lo menos es majo, no es loquillo, ¿no? Mira, en eso, Rosendo, en eso sí que tienes razón. El Rosendo es el jefe, el abuelo del rock and roll. Es un tío humilde y es buena persona. Y en eso te doy la razón. El caso es que, bueno, pues eso, que el sello está como, pues eso, como para el que le pueda interesar sacar su disco bajo un sello que en este caso es Jirafa Records, ¿no? En efecto, eso es. Sin más, la distribución o todo otro tipo de historias, no sé si correría a cargo de vosotros o no sé cuál. Nosotros te podríamos orientar. Quiero decir, pues mira, nosotros lo hacemos con esta fábrica, lo hacemos con esta distribuidora, ahí tienes los contactos, negócialo tú. Básicamente esto es por una razón, y es que si luego las cosas salen mal, la culpa es mía. No, vamos. O sea, yo qué sé. Si resulta que en fábrica el planchaje de los vinilos es incorrecto y tu disco suena mal, el marrón me lo como yo, porque te lo he editado yo. O porque... Pues no, mira, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Esto es para divertirse, no para llevarme... Para buscarte problemas, ¿no? Para buscarme problemas y tal. Entonces, pues mira, pues negocia tú con fábrica y yo me quito del medio. Bueno, en resumen, que para propuestas y tal, el sello está ahí. Eso es. Aunque ahora yo creo que igual tenéis ya bastante trabajo con vuestro lanzamiento y en efecto eso y a es. Partir de ahí pues ya se verá, ¿no? Lo que vais haciendo con el sello o... Pues mira, tenemos una pequeña idea, lo que pasa que todavía está en barbecho y que tendremos que hablarlo y elaborarla, pero podría ser una buena idea hacer una especie de recopilatorio pues con grupos de bandas de cercanas, de amigos, etcétera, etcétera. Sí que leí en alguno de esos párrafos y tal que pusisteis, como que queríais orientar un poquito también a dar visibilidad a grupos que tuvieran a mujeres en la banda, ¿no? Sí, claro, por supuesto, que comentasteis también, ¿no? Sí, es una de las ¿cómo se dice? De las tres o cuatro reglas básicas, el objetivo, sí, bueno, el poder dar cancha y dar oportunidades a un montón de mujeres que también se lo están currando, pero que por... Bueno, la realidad es que afortunadamente, le digo yo porque soy chica, pues sí que existe la discriminación positiva en la música respecto, bueno, pues hay apoyos. Yo veo que hay apoyos a grupos de... Cada vez más, ¿eh? Cada vez más. Y yo lo veo con mi grupo de chicas, con Gildas, que simplemente por ser un grupo de chicas y luego, bueno, también pues que hacemos, pues no es algo un poco más diferente y tal, pero sobre todo por ser chicas... Pues nos abren más puertas. La lástima es que esto no sea tan más generalizado. Yo es que ya, a veces yo creo que esto ya es un arma de doble filo. Voy a no saber lo que pensar. También es verdad. Si eso es positivo, si, hombre, está claro que haya, que cada vez haya más mujeres en bandas de musicales, de rock and roll en este caso, que haya un movimiento, que haya más gente pendiente de ellas y tal. Pero no sé, parece como que... Como que se busca... Mientras no te pases de vuelta de tuerca, la cosa va bien. Porque eso también es como si dijeras, joder, ¿cuándo se va a ver esto como una cosa normal? No como algo extraordinario que haya mujeres en las bandas, ¿no? Entonces... Eso es, y no ver a la mujer como algo sexualizado, ¿no? Pues no, from woman, vamos a ver, porque cuando canta se le mueven las tetas, se pone a saltar... No, sino, ¿no?, como un respeto también, ¿no?, como artista, como creadora, como... Yo creo que cuantas más gente, o sea, cuantas más mujeres y chicas hay en bandas, pues más se verá como algo más... más no, o sea, eso es, pero todavía no hemos llegado no hemos llegado a esas cuotas de todavía. Entonces, hay que luchar. Y claro, y además probablemente más riqueza cultural, más riqueza artística tendremos. Que no sea simplemente, ¿cómo decirlo?, que haya una chica en la banda o una cantante en la banda y ya parece que es un reclamo, ¿no? O antes parecía que se veía o que vende más o que por tal. Eso, no, hay que verlo como algo tan normal como que mira, yo muchas veces digo, mira, yo lo mismo disfruto viendo al Manu de Porco Bravo sobre un escenario que viendo a la Marta de los Capaces. O sea, porque yo lo que quiero ver es a gente ahí. Eso, que te haga vibrar, o sea, que te mueva. Hombre, yo si tengo que elegir, prefiero a Martillo, ¿eh? Pero, sí, pero, y perdóname, Manu, pero... Manu con la bengala en el culo, mala pues suerte. Yo los pondría los dos juntos y sería todo un espectáculo. La bomba. Eso hay que hacerlo. Que sí, hombre, claro, yo también prefiero. No, puestos a elegir, pero bueno, al margen de eso, pues eso, ¿no? Que se vea tan normal y tan esto, lo uno como lo otro, ¿no? Que parece que no, es que son chicas, vamos. O no te están haciendo caso ni a lo que cantas, ni cómo lo cantas, claro, ni lo que estás. Simplemente te están mirando a ver si mueves el culo, ¿no? Que a mí eso me ha pasado estando como público y me cabré muchísimo en un bolo porque no le faltaron el respeto a la cantante. En un momento se bajó del escenario. Y bueno, ahí aparecieron manos por todos los lados y bueno, yo me puse ahí a dar patadas y codazos y me pareció pues una falta de respeto. Y de hecho a la chica, a la cantante, se le bajó todo el flow y se volvió a subir al escenario con la cabeza agachada. Y bueno, fue muy triste. A ver, no pasa siempre, pero desafortunadamente a veces sí. Pero bueno, yo creo que pues eso, que hay que quedarse con la idea de que la cosa está ya más normalizada y cada vez sí, se ve como más, sí, ¿no?, más normal y se disfruta. A ver, energúmenos va a haber siempre y va a existir siempre y en fin. ¿Que nos gustan las voces femeninas? Por supuesto, ¿no? Porque también están ahí, es otro matiz, es otro, ¿no? Por eso también he hecho yo hoy lo de la cosita esta de poner una selección de bandas con chicas cantantes y tal, ¿no? Y que nos gustan las voces femeninas rudas, como puede ser la de que hemos escuchado a Laura de Herovich o a Marta de los Capaces o tal, también. Que nos gustan las más melódicas, también, ¿no? Eso es, tiene que haber de todo. Y las letras, cuidado. Otra sensibilidad quizá también. Perfecto, claro. otro enfoque, sobre todo a nivel social, cuando se dedican a hacer ese tipo de letras de mujeres guerreras y de empoderamiento y tal y cual. Yo creo que es, vamos, o sea, enriquecer el contexto, ¿no? O sea, Bueno, a mí la sinergia entre energía masculina y femenina siempre me ha parecido interesante. A mí me gustan las mezclas y de ahí se sacan siempre cosas buenas. Vamos a escuchar, si queréis, una última canción y luego ya despedimos. Bien. Para que no nos... Para no seguir soltando la chapa ya más aquí. Bueno, la verdad es que ya le comenté yo a Íñigo que esto de ponerse aquí a hablar relajadamente es un encima con cervecitas, pues venga, tiramillas. Esto es una maravilla. Y yo estoy encantadísimo de que estéis aquí. Y nosotros. Pero bueno, lo que digo, estoy mirando, llevamos 1:40 de programa. ¿En serio? Ojo, que yo he estado. Vale. Media hora. Llevamos aquí 2 horas. No, soltando el rollo. Igual nosotros vamos camino de la horita, ¿eh? Sí, seguro. Así que, bueno, ¿qué? ¿Escuchamos uno de los que todavía nadie ha escuchado? ¿Lo eliges tú? Yo. Y no sé, ¿cuál no se ha escuchado? I Told You, Hate, Disfuncional. Pues pon la de Disfun, ¿no? Así, disfuncional. Yo... ¿O cuál quieres tú? Es que, como hemos escuchado dos en castellano... Ah, venga, dale. Y disfuncional es también en castellano, ¿no? Sí, cierto. Mejor igual escuchar una en inglés, ¿eh? Sugiero. Un inglés, un medio tiempo. O sea, un Fairy, por ejemplo. Así, para darle Fairy otro ritmo. Yo o... creo que para el programa de Javi algo más. Ah, algo más cañero. A mí no me... Oye, pues... que yo disfruto también estos temas. Yo os he comentado antes que tanto este Fairy como hay otra que también puede ser I Told You, que es también más... I Told You. También me gustan. A mí me suena balada heavy. El I Told You me hace mucha gracia. I Told You, lo que pasa es que tiene subidas y bajadas de intensidad emocional. Venga, pues dale, ¿no? Vale, venga, pues venga, vamos con... Dale, boludo. Vamos con esa que sería por aquí la número 4 y aquí estamos con The Ribbons en Asesino el Rock and Roll en Irola Irratia sonando. pipa, pipa. Ah, claro, es que... Ahora, ahora sí. Qué bien suena, chicos, chicas. Qué bien suena. Bueno, pues ahí queda ese temilla también del segundo trabajo de The Ribbons. Nada, como ya un poquito el tiempo nos aprieta, ¿queréis comentar alguna cosilla más así ya para despedir? Aunque lo tenéis ya un poquito todo comentado, ¿no? El disco saldrá en una semana o en dos, como mucho. Sí, 15 de octubre, si todo va bien. En estos tiempos hay que poner siempre la coletilla. ¿Vais a hacer algún tipo de presentación así en público tal o cómo vais a hacer? Estamos en ello. Lo que pasa que... No digo de tocar, porque lo de tocar parece que aunque ya se están... No. ¿Sí? De tocar. Sí. Estamos en ello, pero bueno, estudiando y barajando diferentes opciones. Y mientras... mientras no tomemos una decisión, pues en principio quizás haya que esperar, no lo sé, ya veremos. Vale, ahora lo que tenéis entre manos es el videoclip también de Setemilla y ya vea si tú quieres comentar alguna cosita más. Y luego pues a verlas venir. A ver si los políticos se ponen un poco las pilas, apoyan la cultura, que yo creo es un bien, un patrimonio nacional y bien necesario para toda la sociedad, y lo están haciendo como el puñetero culo. Así que a ver si se ponen un poco las pilas al respecto y nos dan un poco de cancha a los grupos y ahora a la cultura en general, vamos. Sí. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos, Bea y Íñigo, por haber venido. Le dais un saludo al resto de la banda. Gracias, Javi. De tus partes. Y espero que, joder, pues que haya más ocasiones de que sigáis adelante, que presentemos más trabajos de The Ribbons, pero yo estoy seguro que este disco va a gustar un montón, porque suena cañón y tiene muy buenas canciones. Así que enhorabuena. Y es que ricasco. Pues muchas gracias. A usted, y Dios le oiga. Adelante. Y le tenga bien. Yo me despido hasta el próximo. Y sí. Si no, pues ya estaremos de vuelta dentro de unos meses y hablamos a ver cómo ha resultado el tema. Ah, pues sí, también. El tema. También, también. Ya está ahí pillando hueco. Yo os espero. Es que le gusta hablar mucho. Sobre todo lo que quiero es veros en directo también. Y yo quiero veros a vosotros. Donde se corta el bacalao de Ribbons. Agur, es que ricasco. Hasta el próximo programa. Agur, bye.